ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? O sea, son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. ¿Cómo estás? Nos encontramos nuevamente en el curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del Proyecto DAQI en su formato radiofónico. Esta propuesta de formación, que ya transita su programa número 6, destinada a las comunidades y organizaciones de los semiáridos de El Salvador, Brasil y Argentina, que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. Módulo 2. Ahora sí, nos metemos de lleno en la última clase del módulo 2 de este curso en el que estamos hablando sobre la gestión sostenible de los territorios semiáridos y, fundamentalmente, de dos de sus recursos principales, el suelo y el agua. Al inicio de este módulo, conocimos las estrategias que los habitantes de la Sierra Salvadoreña del Corredor Seco Centroamericano y de Minas Gerais, en Brasil, se dan para devolverle la riqueza natural a sus campos arrasados por la erosión y por los cambios que el hombre introduce en pos del monocultivo y los negocios. Luego, centramos nuestra atención en el agua, un recurso clave para hacer posible la convivencia en el semiárido. Allí, donde muchos ven solo tierra rajada, millones de familias, junto a organizaciones y estados, elaboran y trabajan en la construcción de tecnologías sociales que permitan sostener la vida. Y entonces, no solo aflora el agua, sino también la conquista de derechos, de autonomía, de saberes comunitarios. Así fue que conocimos a Linda Cisternera, una mujer que aprendió el oficio de construcción de cisternas y lo replicó en diversos estados de Brasil. O el trabajo que lleva a cabo el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, CIPAF, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En este sexto programa, vamos a seguir conociendo experiencias en torno a la gestión sostenible del agua, pero ahora en relación a las políticas públicas, desde diferentes miradas de organización y acción. No cambies el dial de esta radio. Me gustaría saludarlos a todos con un buen día o una buena tarde. Lo que voy a decir hoy viene de mi experiencia en ASA, la Articulación del Semiárido Brasileño. Naidison Batista es profesor jubilado de la Universidad Estadual de Feira de Santana de Bahía, en Brasil, colaborador del MOC, Movimiento de Organizaciones Comunitarias, y miembro del Consejo Estadual de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Bahía, y activista por la convivencia en el semiárido desde la red ASA, Articulación del Semiárido Brasilero. Él nos va a ayudar a pensar el tema de esta clase desde la perspectiva de las organizaciones sociales que articulan entre la comunidad y el Estado, partiendo de un concepto estructural, la diferencia entre proyectos y políticas. Desarrollar proyectos permite cambiar el mundo. Podemos cambiar el mundo simplemente con pequeños proyectos. Y así aparecieron cuestiones que nos hacen reflexionar. En un encuentro, un agricultor me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que para los pobres hay proyectos. Y me explicó que los proyectos duran 6 meses, 8 meses, 1 año, y luego estamos 2 años mostrando este proyecto y nunca volvemos. Pero para el rico hay política. La política es constante. Política de las cosas, política económica, por ejemplo, para los ricos. Es constante, no para. Puede modificarse, puede mejorar para los ricos, para peor para los pobres. Y en base a esa pregunta, comenzamos a preguntarnos, ¿vamos a estar siempre trabajando con estos proyectos y con recursos de la cooperación internacional? ¿O vamos a trabajar con las políticas y con el presupuesto, que es donde están los recursos del país? Nosotros pagamos impuestos y esos impuestos van al gobierno. ¿Cómo vamos a obtener ese dinero que pagamos? ¿Nos vamos a relacionar con el gobierno? ¿Vamos a cambiar el mundo solamente con proyectos? Esas fueron las cuestiones que las organizaciones se hacían, las preguntas que se realizaban. A partir de allí surgió la decisión de la importancia de construir políticas. Cuán importante es interferir en la política para cambiar la política y para que el pobre tenga también política, no solamente los ricos. Y fue así como nació ASA. En Brasil, todas estas tecnologías sociales y programas políticos de la articulación del semiárido brasilero, ASA, forman parte de un proyecto más amplio, denominado Programa de Formación y Movilización Social para la Convivencia con el Semiárido, basado en los preceptos, valores y prácticas de la agroecología y de la economía popular y solidaria. Si nos preguntamos, para interferir en la política, ¿cuáles fueron los pasos que tomamos? El primer paso fue sistematizar nuestras prácticas, ver hacia ellas, profundizarlas y sistematizarlas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué metodología? ¿Dónde se está realizando? ¿Cuáles son los costos? El segundo paso fue definir cuáles son las tecnologías que habíamos utilizado. Y allí había muchas tecnologías, entonces decidimos utilizar la tecnología de la cisterna de 16.000 litros para consumo familiar. Definimos la propuesta, queríamos cisternas de 16.000 litros, queríamos 1.000.000 de cisternas porque era 1.000.000 de familias, queríamos cisternas construidas por los agricultores y las agricultoras y sus organizaciones, queríamos que el gobierno financiase y fuese aliado del proyecto, pero queríamos una metodología participativa, pero no queríamos ser el brazo del gobierno, sino que queríamos ser autónomos. Así nace el programa 1.000.000 de cisternas. Nació cuando decidimos interferir en la política para que el pobre también tuviese política a su favor. Para elaborar la propuesta, sistematizamos, comenzamos a debatir esa propuesta con los órganos públicos, con los ministerios, con las secretarías, con las comisiones, y decidimos algo que es muy importante para interferir en la política. ASA decidió ocupar espacios en el mayor número de consejos posible. Los consejos y conferencias de la política, es allí donde se debate y se analiza la política, se sugieren las políticas. Entonces, fue allí, fuimos al Consejo de Seguridad Alimentaria, al de Desarrollo Rural, al Consejo de Asistencia Social, de Salud, de Economía Solidaria, de Mujeres, y así sucesivamente, para debatir y llevar nuestra propuesta. Entonces, en esta época, todos los consejos hablaban de la importancia del programa 1.000.000 de cisternas. El programa 1.000.000 de cisternas fue propuesto por ASA a principios del año 2000 con el objetivo de construir 1.000.000 de cisternas y democratizar así el acceso al agua potable de calidad para el consumo de las familias de la región semiárida de Brasil. En 2005, la construcción de cisternas tuvo una asignación de fondos dentro del presupuesto federal. Naidison nos comparte cuáles fueron los principales aprendizajes del proceso de formular, gestionar y ejecutar este proyecto, que es una de las políticas públicas de acceso al agua más importante del mundo. ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes en este camino? En un camino de casi 20 años. Aprendizaje fue aprender a trabajar y a lidiar con los recursos públicos. Algo curioso es que ASA colocó en movimiento más de 2 billones de reales, lo que significa mucho dinero. cuando nuestras organizaciones solo trabajaban con una porción muy, muy pequeña de ese valor. Tuvimos que aprender a lidiar con esos recursos públicos y sus vicisitudes. Tuvimos que aprender a trabajar con tiempos y cantidades, con plazos. ASA estaba hablando de 1,000,000 de cisternas. Mi organización, cuando comenzó a trabajar con cisternas, construía 30 por año. En el último año que actuamos, construimos 7,000 cisternas. Es una gran diferencia. Entonces, debimos trabajar con esos plazos y con calidad, porque teníamos que entregar en el tiempo determinado y las cosas bien hechas, no podíamos perder esa calidad. Gerenciar correctamente los recursos, porque todos estaban viendo a ver si alguien robaba, será que son ladrones. Y otro aprendizaje fue el de actuar con el gobierno sin ser dependientes del mismo. Somos socios, somos aliados, no somos un brazo, no somos un ministerio ni una secretaría. Somos una organización de la sociedad civil autónoma. Dentro de toda esa burocracia y todo este torbellino, ¿cuáles fueron los resultados? Hoy podemos decir que se construyeron 1,200,000 cisternas para consumo humano. Antonio Barbosa le gusta decir, le gusta hacer cuentas. Y hace las cuentas de 1,200,000 cisternas, cada una con 16,000 litros. ¿Cuántos litros de agua se logró almacenar de una forma compartida, dividida y no concentrada? De todos modos, son 1,200,000 familias con agua de calidad en la puerta de su casa. 1,200,000 mujeres que dejaron de cargar agua en la cabeza para abastecer sus hogares. Son mujeres que hoy están en la universidad, o que ya se graduaron, o que realizaron cursos universitarios, quienes estaban esclavizadas cargando agua. Y son 200,000 familias que ya tienen lo que llamamos de una segunda agua, que es aquella para producción, para los animales y para la producción. Todavía es un número pequeño, pero son 200,000 familias que producen de una forma agroecológica en el semiárido. Un semiárido que solo tenía tierra seca, rajada, donde las personas eran extremadamente delgadas, con hambre. Hoy tenemos a la persona sonriendo, produciendo, consumiendo, alimentándose y viviendo. Implantamos 1,000 bancos de semillas comunitarias con semillas criollas y se involucró en este conjunto a 6,000,000 de personas con agua de consumo humano. Más o menos 5 personas por familia, 1,200,000 familias, entonces tenemos 6,000,000 aproximadamente de personas. Y una media de 5 personas por familia, 200,000 familias equivalrían a 1,000,000 de personas con agua para producción. Hay que pensar en algo. Este agua viene de lluvia, no es de ríos o de corrientes, no es de pozos, sino de lluvia. Y esa agua estaba yendo para los grandes propietarios de tierra, estaba toda concentrada. Las personas veían el agua a partir de una cerca alambrada, el agua está allí dentro, y nosotros tenemos aquí una cerca, una reja de alambre que no me permite llegar al agua. Y había gente que moría de sed sin tener acceso a agua. Es por eso que hablamos del programa 1,000,000 de cisternas como una de las acciones y democratizaciones más importantes de acceso a agua del planeta. Es una de las más grandes, hay otras, porque involucramos una cantidad muy grande de recursos, de personas, de posibilidades. No es ASA que hizo esto. ASA fue un instrumento para que eso sucediese, pero eso solo sucedió porque interferimos en las políticas. Fuimos a pelear, a luchar por el dinero. Ese dinero que es nuestro, el dinero de cada país, es del ciudadano, de la ciudadana, que recoge ese recurso para garantizar los derechos de esos ciudadanos y de esas ciudadanas. podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Monseñor Gotau 91.1 en San José del Boquerón, Santiago del Estero. No Nordeste inmenso, cuando sol calcina terra, não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Juriti não suspira, Inhambu seu canto encerra. Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Acauã bem do alto do Balféu. Escuchamos músicas del semiárido, preparémonos entonces. Lucy Alves nos pinta una acuarela nordestina con ritmo de forró y nos invita a bailar mientras seguimos construyendo este mapa de experiencias por un semiárido posible. Y el sol va quemando, desde el sertão Cariri acresce. Ay, ay, meu Deus, tenha pena do Nordeste. Acauã bem do alto do pau-ferro canta forte, como que reclamando nossa falta de sorte. Asa branca sedenta vai chegando na bebida, não tem água lagoa, já está ressequida. E o sol vai queimando, brejo, sertão, Cariri agreste. Ai, ai, meu Deus, tenha pena do Nordeste. Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra, não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Jure que não suspira, Inhambu seu canto encerra. Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Acauã bem do alto do Balféu canta forte, povo que reclamando nossa falta de sorte. Asa branca sedenta vai chegando na bebida, não tem água lagoa, já está ressequida. E o sol vai queimando, prédio, sertão, Cariri abreche. Ai, ai, meu Deus, tenha pena do Nordeste. Acauã bem do alto do pau-ferro canta forte, como que reclamando nossa falta de sorte. Asa branca sedenta vai chegando na bebida, não tem água lagoa, já está ressequida. E o sol vai queimando, brejo, sertão, Cariri agreste. Ai, ai, meu Deus, tenha pena do Nordeste. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Seguimos indagando en la articulación de organizaciones y estados, ahora de la mano del programa SED Cero, una red de actores, grupos e instituciones públicas y privadas que trabaja en generar acciones para garantizar el derecho humano al agua para consumo, saneamiento y producción en el Gran Chaco americano. Desde su creación en 2013, ha beneficiado de forma directa a más de 112 comunidades rurales. Vamos a conocer su experiencia. A nivel mundial, se espera que para el año 2025, según datos de Naciones Unidas, el 50% de la población mundial viva en zonas de escasez de agua. Y se estima que el 90% de estas personas vivirá en zonas rurales. Frente a este contexto, surge el programa Sed Cero, como una red colaborativa de actores públicos y organizaciones no gubernamentales orientada a garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento, así como el acceso a agua para producción y para la sustentabilidad de los ecosistemas en Argentina, Bolivia y Paraguay, especialmente en la región del Gran Chaco Americano. Sed Cero se crea mediante la articulación de diversas redes, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas y se caracteriza por poseer un diseño colectivo, abierto y participativo. Por ello, tiene especial atención en la diversidad cultural, geográfica, tecnoproductiva y social de las comunidades. Ellas son clave en la toma de decisiones y en la implementación de los sistemas tecnológicos sociales focalizados en agua y saneamiento a nivel local y regional. Entre sus principales estrategias, el programa Sed Cero estructura su trabajo generando estadísticas e información para la toma de decisiones, brinda y sugiere opciones tecnológicas para resolver diversas problemáticas en relación al acceso al agua, impulsa espacios de debate e intercambio de aprendizajes entre los actores involucrados, ofrece apoyos directos a comunidades rurales por medio de financiamiento y asistencia técnica para alcanzar soluciones de acceso al agua para consumo, producción y saneamiento. En todas las estrategias de trabajo mencionadas, Sed Cero hace foco en la participación activa de las y los actores territoriales, buscando articulaciones entre comunidades, gobiernos en sus diferentes niveles, empresas, universidades y sociedad civil. Este entramado socioterritorial busca ofrecer el tejido social sobre el cual se interviene para buscar soluciones al acceso al agua, que sean sustentables en el tiempo y que posibiliten otras acciones comunes futuras. Sed Cero entiende que el acceso al derecho humano al agua es fundamental para garantizar el acceso a otros derechos como la tierra, la alimentación, la salud, la educación, el trabajo o la equidad de género. El programa busca mejorar las actuales capacidades de gestión estratégica del agua en términos de políticas públicas, de gestión del conocimiento y de capacidades de intervención. Desde su creación en 2013, el programa ha beneficiado y articulado de forma directa a más de 112 comunidades rurales, representando aproximadamente a 35.000 habitantes de zonas rurales del Gran Chaco Americano y 3.000 habitantes de zonas urbanas. A su vez, ha posibilitado mejorar la gobernanza democrática del agua incorporando la participación de las organizaciones de base que trabajan en el territorio chaqueño en discusiones de políticas públicas, realizando informes a entidades internacionales como relatores especiales y fortaleciendo mecanismos de transparencia mediante las metas de gobierno abierto en Argentina para el tema agua, entre otras acciones. El trabajo articulado con distintos niveles del gobierno es una prioridad, ya que Sed Cero entiende que el acceso al agua es un derecho y, por lo tanto, debe ser garantizado por los estados. En este sentido, su involucramiento en las iniciativas que impulsa la sociedad civil para articular y codiseñar políticas públicas respetuosas de las realidades locales es una manera de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho. El agua supone un serio desafío para el mundo actual, pero gestionado de manera eficiente y equitativa, este bien vital para la vida juega un papel clave en el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas ambientales, sociales y económicos. El agua es un derecho, y por eso trabajamos para garantizar su acceso. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como Radio Rural AM610 en Montevideo, Uruguay. El semiárido se expresa en vivencias y también en colores, sonidos, ritmos originarios de los pueblos que siempre lo habitaron. Ricardo Vilca fue un compositor, músico y maestro rural jujeño. Recibió en 1983 un premio de la UNESCO por su contribución cultural a la quebrada. Fue durante más de 16 años docente en escuelas rurales y siempre resaltó que obtuvo en esa experiencia la materia prima que inspiró su obra musical. Vamos a escuchar Guanuqueando, una de sus obras más reconocidas, interpretada junto a la banda de rock argentino Divididos. Distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es un respiro. Sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro. Son ponios que me... Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del Proyecto DAQI. Como ya nos comentó Naidison, el diseño e implementación de políticas públicas implica la construcción de espacios de diálogo entre la sociedad civil y el Estado. ¿Qué experiencias conoces en tu comunidad donde se haya dado esta posibilidad? ¿Qué posibilidades hay de generarla? Vamos a escuchar una diversidad de voces hablando sobre el ejemplo de la Mesa de Agua de Salta, en la que el mapeo participativo dio voz a las comunidades y desde el Estado provincial se tomó ese diagnóstico territorial para facilitar las soluciones de acceso al agua necesarias. Al ser una zona semiárida, en estos últimos años incluso no tuvimos lluvia, así que es una zona muy difícil vivirla, digamos, 40, 45, 50 grados, dependiendo la época del año. No hay agua que abastezca para tener la seguridad de decir, tenemos agua. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo y penando pedir tener agua? Cuando por ley es obligación de que el Estado solucione el tema del agua. Pertenecer o tener la compañía de Fundapaz generó que haya otras alianzas con otras instituciones que han generado este impacto acá mediante la distribución de las cisternas. Y empezamos a articular acciones e información. Fundapaz, otras organizaciones que se fueron sumando a la mesa, empezaron a aportar lo que hacían, datos, información, y empezamos a construir una base de datos común. El DAQI lo que busca es sistematizar buenas prácticas agrícolas resilientes al cambio climático en el Chaco y en las regiones semiáridas. La Mesa de Agua de Salta justamente buscó o busca solucionar esos problemas mediante la mejor agua que hoy existe en el Chaco, que es el agua de lluvia, ¿sí? Que esa agua de lluvia, si yo la logro captar, gestionar y usar correctamente, es la mejor agua que las familias pueden consumir en el futuro. El proceso de la Mesa de Agua comenzó justamente por las movidas que se hace desde las organizaciones y desde las comunidades originarias debido a la falta de lo principal, digamos, que es el agua. Se logró, digamos, la iniciativa de la construcción de cisternas, que bien se sabe que es una innovación brasilera. Entonces, pertenecer a esas redes hizo que llegue esa tecnología acá. El hecho de que venga, haya un intercambio con personas que saben construir la cisterna, que capaciten a gente acá en la zona, que quede capacidad instalada acá. Junto a la provincia comenzaron a trabajar esto de mejorar la calidad de agua. Fundapaz le presenta a la provincia el sistema de cosecha de agua. Y realizando los procesos de todos los proyectos adquiridos hasta el momento, hemos podido tener el alcance de estar dentro de esta mesa de agua, que es satisfactoria el tema de tener el agua en reservorios, como las cisternas para la familia. Era muy rara la gente que tenga un pozo, era uno cada 30, 40 puestos que tenía el acceso de un pozo. La Mesa de Agua tiene una particularidad. Es una experiencia no de construcción de cisternas, sino es una experiencia social, de movilización social, de capacitación y de formación. La tarea se debe sostener, se debe acompañar y se debe potenciar desde el Estado, articulando con esas organizaciones. Porque el acceso al agua también depende de cada una de esas personas que está en territorio y que tienen que ser también parte importante de que eso sea una posibilidad de mejorar una calidad de vida, de promover el desarrollo, pero solamente desde el momento en que esa comunidad lo apropia. Ese mapeo participativo que donde las comunidades participan en hacer ese relevamiento. Hoy por hoy la provincia está usando como una herramienta más, que creo que ha sido muy importante realizar esas capacitaciones, porque nosotros ahora dentro de las organizaciones manejamos esa información que existe en un base de datos dentro de la organización, como así también en algunas instituciones y ONG también maneja la misma información. Mapas explicando su situación territorial, indicando a dónde vivían, a dónde tienen las aguadas, a dónde tienen las áreas de recolección, a dónde tienen las áreas de producción. Y esa visión más amplia, que lo saca de su problema puntual, da una potencia política muy fuerte. Y por eso creemos que el mapeo participativo es una herramienta política fundamental en mano de indígenas y campesinos para resolver sus conflictos. un trabajo mucho más eficiente, pero mucho más eficiente. Sería imposible tener impacto rápidamente si no existiera la mesa del agua. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Itero 90.9 en Villa Ocampo, Santa Fe. Te invitamos a escuchar Tonolec, una banda que fusiona cantos tradicionales con música electrónica, en una búsqueda para recuperar la música de los pueblos originarios. Esto es Oreru, de Tonolec. Experiencias del semiárido. para terminar con este recorrido de experiencias en las que las comunidades lograron hacerse escuchar por los gobiernos y ser partícipes activas en la implementación de las políticas públicas de acceso al agua, vamos a escuchar a María Doceu, agricultora, líder sindical, coordinadora del Polo Borborema y de la Marcha por la Vida de las Mujeres y la Agroecología, de la comunidad Sitio Videu, del municipio Solanea, Brasil. Su testimonio nos permitirá dimensionar los alcances que una política pública de acceso al agua exitosa tiene en la vida de las personas que habitan las zonas rurales del semiárido. Estamos aquí en un territorio de Borborema, es un territorio que tiene un movimiento sindical fuerte. Son 13 municipios conectados aquí a la idea de agricultura familiar, principalmente a las cuestiones del agua, que es una de ellas dentro de la agricultura familiar, por la cual nosotras las mujeres estamos muy felices de poder tratar este tema, dialogarlo, tratarlo. Cómo cuidar nuestras plantas, de nuestros animales, a partir de este bien preciado que es el agua. Vivimos en este semiárido y creo que cuando las políticas llegan sabemos cuán desafiante es reorganizar la comunidad, reorganizar a las familias. Y ahí, Neidson, traigo la cuestión del comienzo del trabajo. Cuando esa política pública comenzó a llegar aquí a nuestro territorio, aquí en Paraíba, trabajamos un sistema rotativo solidario y ese tema también trae mucha solidaridad entre las familias. Como Neidson dijo, recibíamos 50 cisternas, vamos a decir, para 13 o 14 municipios. Entonces, ¿cómo hacíamos con 50 cisternas para 13 municipios? Bien, vamos a multiplicar, vamos a tener unas políticas sustentables, solidaria, compartida, como usted dijo. Estoy tan feliz de participar aquí. Y construimos en comunidad una forma solidaria de cada familia con su cisterna. Muchas de esas cisternas de las cuales Neidson habla en el semiárido brasileño, aquí en Paraíba, que es parte, Borborema, construimos a través de ese sistema solidario para multiplicar las cisternas. Eso fue muy bueno para nosotros. Esa forma descentralizada del agua es importantísima en las comunidades porque el impacto es enorme. Nos da autonomía del agua, de poder gerenciar nuestra agua. Tenemos esa felicidad de despertarse y tener agua en casa, tomarla, cocinar, beberla y realizar una distribución en casa, en nuestro hogar, tener la seguridad hídrica cerca nuestro, al lado. Eso fue fundamental. La economía de tiempo a partir de esas políticas fue muy fuerte, porque dormimos más, nos despertamos un poquito más tarde, podemos realizar otras actividades, almorzar con más tiempo. Logramos mucho a partir de esa política pública. Entonces, vivir hoy en la comunidad, que es una comunidad que cuando la miramos, por supuesto, nos dicen que todavía faltan familias, falta contemplar familias porque el proyecto paró, pero no se dejó de trabajar la organización comunitaria, que hoy, con los proyectos y esta política parada a nivel de Estado aquí en Brasil, las comunidades rurales continúan construyendo de cualquier forma, de una forma solidaria, a través de ese trabajo solidario. Y eso es fundamental, porque para la solidaridad y la forma de organizarse comunitariamente continúa. Eso es fuerte y es importante. Me gustaría decir que nos trajo autonomía a las mujeres, disminuyó mucho el trabajo de las mujeres, porque el agua permite, el agua cerca de casa permite que haya más tiempo para las mujeres, para formación, para articulación. Los hijos también ya comienzan a cuidar del agua. Entonces, son políticas fundamentales que traen sustentabilidad. Cuando todas las familias, agricultores y familiares están allí, estén allí con su agua, se comienza a ampliar la producción. Se mejora, se organiza mejor el espacio para la producción. Y hoy, gracias a esa política pública que los movimientos lograron, que el gobierno mejoró, logramos también producir ingresos a través del agua. estamos organizados hoy en nuestro territorio, en nuestro municipio, en pequeñas ferias agroecológicas de los agricultores familiares que tienen su cisterna para cocinar y beber, pero también aquella para producción de alimentos, está cerca de casa, donde se reutiliza su agua. Y eso va más allá. Las familias, a partir de esa organización, vemos cuán importante es, donde las comunidades son más secas, donde podemos hacer un trabajo más importante de reuso de agua para las familias. Nos despedimos de este sexto encuentro en formato radiofónico del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a daqisemiaridovivo@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene para avanzar en un nuevo módulo del curso. Escúchanos en esta frecuencia modulada. Te dejamos con más música de nuestra América Latina. Músicas y Territorios es un disco que reunió a cantores y cantoras de Argentina sin grabaciones en estudio y que vienen acompañando acciones y luchas de organizaciones de la agricultura familiar. La producción surge de un concurso realizado entre el Instituto Nacional de la Música, INAMU, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y la Red de Radios Rurales de Argentina. Aquí compartimos una de las canciones presentadas por la cálida voz de Julia Senko, Canción del Río, interpretada por Silvina de Faveri. Chau. Las calles de tierra nos traen aromas e historias ocultas. Poco a poco llegamos a Tucumán. Una vez más, el agua, fuente de vida, esperanza y naturaleza. Ella también nos acompaña y nos deja una canción del río mientras le pedimos suavemente que nos ayude a alejar nostalgias. Que se agita y se revuelve, agua que me inquieta, que me envuelve, agua cristalina, transparente, otras veces turbia, de repente. Serpenteando en la espesura, siempre hacia adelante, tan segura. Agua canturreando algunos versos, llenos de dulzura y de lamento. Sed y la torpeza, llévame a tu orilla con tibieza, dame de beber de tus entrañas, deja que se aleje la nostalgia. Que me mece y que me arrulla, siento cuando canto que me escucha. Agua salpicando pensamientos, llevas en tu cauce mis intentos.